escucha. Y hace correcciones y me parece bien. Yo es mi referente, así que lo que ella me dice está bien, lo tomo bien. Está muy bien. Bueno, veo que está rodeado de chicas y no puede parar. Eso sí, no hay duda de eso. No puede parar. Bueno, tuvimos en la cancha de San Lorenzo, jornada de 3 partidos anoche. Hoy hay jornada de 2 partidos. Estaremos con las previas. No hay planteles completos. Hay 50 y 50 entre los 2 partidos que se van a disputar. Una baja importante. Hay reunión en Santiago, están los presidentes, reunión de presidentes. La apertura de esa reunión en Santiago del Estero la hizo Horacio Muratore. Veíamos ahí a Eduardo Tazán y a Fabián Borro exponiendo, con muchos temas en el medio, con cosas para tratar y para tocar de la Liga Nacional de Básquetbol, con un menú donde hay varios puntos que preocupan a la dirigencia, como el tema de infraestructura, calendario, para esta temporada y para la que viene. Habrá que ver cómo se sigue jugando la Liga Nacional. Hay una presentación de un informe de marketing, prensa y difusión. Hay un informe también de Daniel Bolagnic, informes legales acerca de situaciones puntuales de la Liga Nacional. Y en todo el contexto se está jugando la Liga Nacional de Básquetbol, el Torneo Nacional de Ascenso y la Liga Sudamericana. Si querés, Santi, arrancamos por lo de anoche, por lo de San Lorenzo con Boca, que ahí estuvimos en la cancha de San Lorenzo. Así es. Una cantidad de gente. Ah, estaba bien la cancha. Sí, más la popular detrás del aro, donde a la izquierda de la transmisión, de algún modo, por así decirlo, y después sí. No tanto la otra popular, ¿no? Estaba un poquito más vacía, pero la que da a la salida del club. Buen partido para San Lorenzo, ganó casi sin despeinar, si no hubo... que no suene como una falta de respeto, yo soy muy respetuoso de todos los equipos y de todos los jugadores, pero ayer lo decían durante el streaming, se notaba que o parecía que eran 2 equipos de diferentes niveles, ¿no? No hubo partido prácticamente en ningún momento. Marcó bien San Lorenzo, lo mantuvo, por ahí se fue un poquito el partido, pero finalmente termina ganando cómodamente 84-67 con Gavidec, en un gran nivel, sin Selén Zafar con estas cuestiones de a veces de la poca información que te dan en San Lorenzo, con el tema de un desgarro, producto de un golpe, un desgarro chiquitito, producto de un golpe que no pudo estar. 20 puntos para Dec, 15 para Penca Aguirre. Se nota cuando está Santi Penca Aguirre en la cancha de San Lorenzo. Jugador que por momentos parece como que la gente lo discute, pero la realidad es que cuando el tipo está en la cancha, San Lorenzo juega diferente, ¿no? Así es, pero te tengo que cambiar de tema rápidamente, porque hay del otro lado del continente un base que nos está escuchando, que ayer tuvo Franco, el anterior día, por la Eurocup, y estamos hablando de Facundo Campazzo, que está de España escuchándolo. ¿Te parece saludarlo a él mejor? Pero cómo no, ¿cómo te va, Facundo? Buenos días, ¿qué decís? Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, acá andamos un poco con unos días de descanso, así que nada, tratándome de recuperar de a poquito. ¿En qué mal momento que llega la lesión, no? Porque estabas teniendo... A ver, las lesiones nunca son en un buen momento, pero digo, estabas con un gran nivel de juego... en esta etapa de la Eurocopa, independientemente de que tu equipo ganó en Caja de Málaga, viste que a veces hay lesiones o golpes que llegan en un mal momento. Esta de la nariz llegó en un momento complicado. Sí, la verdad que llegan cuando menos te lo esperás, y nada, personalmente me sentía con confianza, si bien colectivamente tenemos muchas cosas por mejorar, nada, en lo personal estaba ahí tratando de mejorar, de ayudar al equipo, de que juguemos bien, pero bueno, llegó esta lesión que nada, me hace tener, tengo que estar tranquilo. Si mi corazón tendría que hablar, que saltaría a jugar ya y jugaría mañana, pero bueno, tengo que ser inteligente también y cuidarme, ¿no? Es una lesión, una fractura que es interna, es profunda, así que tengo que tener más cuidado. Claro, porque por agregar por un partido por ahí después tenés que padecerlo mucho más tiempo, ¿no, Facu? Sí, por eso. Como te decía, si me preguntás si tengo ganas de jugar, la verdad que el último partido lo sufrí bastante, pero bueno, lo bueno es que jugamos bárbaro, así que me deja tranquilo eso y me da más confianza, ¿no? Para descansar y para recuperarme en el tiempo que me tenga que recuperar. Santi. Hola Facu, ¿qué tal? ¿Cómo vas viendo este andar de Lucán Murcia, que de algún modo está haciendo también sus primeras armas en el continente europeo y están liderando un grupo C bastante complicado? Digo, metieron un gran triunfo en Rusia y ayer, bueno, derrotaron al Málaga, ¿no? Anteayer. Sí, la verdad que estamos mucho mejor en Eurocup que en Liga, ¿no? En Eurocup por ahí estamos jugando más duro, más agresivo y eso tenemos que copiarlo en la Liga. Tenemos un gran equipo, tenemos un muy buen equipo, comparado con el año pasado creo que hicimos un salto de calidad, pero bueno, nos está costando un poquito a la hora de jugar juntos, nos está costando, nos está costando encontrar el buen juego, la fluidez y demás, pero bueno, somos inteligentes y sabemos que vamos a cometer muchos errores, pero bueno, hay que ir de a poquito, tenemos muchos partidos para ir corrigiéndolo, ¿no? Y en la Liga CB, ¿cómo puedes hacer el balance hasta acá de lo que ha pasado? También con un buen andar, sabemos que es una competencia durísima, que los presupuestos son muy diferentes, que hay equipos que se arman para competir y para destronar a los habitualmente que están arriba, que son el Real Madrid y el Barcelona, y vos lo sabes bien porque todavía vos perteneces al Real Madrid. ¿Cómo ves el andar del Murcia y cómo ves tu andar dentro de esa competencia? Bueno, al equipo lo veo bien, lo veo muy bien. Tenemos la confianza, como te decía antes, tenemos el equipo, la calidad, el talento para pelearle igual a los mejores, pero tenemos que hacerlo como equipo. Si tenemos individualidades y cometemos errores y cada uno quiere hacer sus cosas, vamos a andar mal. Así que acá como equipo podemos ganarle a cualquiera, pienso yo. Pero bueno, no es fácil, es un equipo prácticamente nuevo y tenemos que ir de a poquito, así que no tenemos que volver locos. Perdimos varios partidos que no teníamos que haber perdido, bueno, eran partidos perdibles como el Baskonia, como el Madrid, estuvimos ahí y eso, nada, nos da más bronca todavía porque se nos escapó el final. Y con Zaragoza, por ejemplo, que perdimos por 20, que es un partido que tenemos que haber ganado, con Canarias en casa, que en casa nos tenemos que hacer fuerte. Pero bueno, nuestro objetivo obviamente queremos entrar en la Copa del Rey, pero no nos tenemos que obsesionar por eso. Y en lo personal, sí. Decime. Y en lo personal, me siento bien, con confianza, me sentía bien, con confianza. Estoy entrenando duro, tanto el tiro como en el gimnasio, tratando de estar lo más fuerte posible para la hora de jugar y dejar todo, ¿no? Ese tiro lo estás mejorando. Después te iba a preguntar algo con respecto al partido con Zaragoza, por ejemplo, con el partido Tenerife. Pero el tiro ese que lo hemos visto y hasta para definiciones de partido, que ya lo has tomado de una manera u otra, está saltando mucho más para darle más vuelo a la pelota, ¿no? ¿Cómo? El tiro, digo, lo estás practicando con un salto mayor al que lo estabas haciendo, como para darle más vuelo a la pelota y tratar de que la marca no te toque el balón, no te tape el balón, ¿no? Sí, a medida que obviamente suba el nivel de la competición y demás, hay que tratar de tirar más rápido posible y eso, en mi caso por ahí al ser más bajo tratar de ganar velocidad, ¿no? Eso lo estuve practicando tanto el año pasado como este, por ahí estoy tirando más de la cuenta este año y bueno, con lo que me decías vos, de por ahí saltar un poquito más y tener más potencia, así que ganar un poquito más de velocidad en ese sentido para que no me puedan tapar o cambiar el tiro. Y con respecto a esos partidos que por ahí pierde y que en su cuenta de juego no lo deberían perder, como por ejemplo el partido con el Zaragoza, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué crees que puede ser eso? Que por ahí le hacen un partidazo a un equipo con mucho personal, con un presupuesto más importante que a un equipo más débil o que ustedes suponen que le tienen que ganar. Bueno, creo que Ya de por sí, Zaragoza es una cancha muy complicada, tiene una localidad fuerte y es difícil ganar ahí. Y nosotros sabíamos lo que nos enfrentábamos, pero bueno, saberlo sabíamos, pero no lo pudimos aplicar. Entramos desconcentrados, sin atacar desde la defensa nuestra identidad, es jugar duro, jugar intenso y no dejar jugar cómodo al rival. Así que en ningún momento pudimos ponernos en juego, en ningún momento pudimos imponer nuestra esencia, nuestra identidad, y bueno, la pagamos caro. También es algo que nos está pasando mucho, y también lo personal, necesitamos hablar de desconcentrándonos con los terceros, ¿no? Con los árbitros, con la gente. Así que eso no tiene que pasar, porque nada, a un nivel como este, cualquier detalle negativo te puede hacer perder un partido. Así que tenemos que centrarnos en nuestro juego, centrarme en hacer de jugar al equipo y bueno, y tratar de conseguir la victoria, ¿no? Estoy preparando justamente para mañana un lindo clip de los Sargentos por el Mundo. Y de algún modo el que más aparece en las imágenes sos vos, con varios highlights de esta temporada. Pero sin duda lo que le hiciste a Real Madrid fue algo extraordinario, aunque no se quedaron con la victoria. ¿Vos cómo viviste ese partido? Bueno, siempre es un partido por ahí especial, ¿no? Uno personalmente, yo digo que no quiero demostrar y tratar de jugar tranquilo, pero bueno, a veces es más fuerte que yo y me pongo un poquito más nervioso, más de la cuenta. Pero bueno, yo me pongo nervioso, pero no hago 19 puntos, 6 rebotes y 14 asistencias. pero se nos escapó. La verdad es que me hubiera encantado jugar mal y que ganemos antes que eso. Pero bueno, para ganar en esa cancha hay que hacer el doble de esfuerzo, hay que jugar perfecto y ellos tienen que jugar un mal partido y no tienen que estar en su noche. Creo que lo individual en estos tipos de partidos poco valen y nada, y se notó, ¿no? Se vio en ese partido. ¿Cómo estás viendo estos primeros pasos, o cómo analizás, o lo charlas con él seguramente, de Marco Bonilla en el equipo, y en la Liga TV y en la Eurocopa? La verdad es que muy bien, se adaptó a la perfección al equipo, es un jugador que a nosotros nos viene como anillo al dedo. Es un jugador de equipo, que no le interesa más miedo tener la pelota en la mano, no te demanda eso. Él va a hacer lo que le pidas y más. Y la verdad es que está jugando muy bien, porque creo que conoció su rol y lo está aplicando a la perfección, ¿no? Y nos está dando cosas de más, así que está en intensidad. Es un pivot muy rápido para ser pivot, es de los más rápidos, así que eso lo está aprovechando al máximo. También es muy tiempista. La verdad es que al equipo le viene muy bien y junto con Faverani hacen un dúo muy muy bueno, ¿no? ¿Sabés lo que dijo él de vos? ¿Qué dijo? Que sos el Capanga del Murcia. Exageró un poquito. ¿Es así o no? No, exageró, Manquito, exagera a veces. Estamos hablando de Facundo Campazzo, el base del Murcia, de la selección argentina. Hablando de la actualidad de él, esto fuera por una lesión. Al momento que te lesionaste, ¿sabías que era importante? ¿El dolor era mucho más grande de lo que vos pensabas? ¿O pensaste que podías seguir jugando? En el momento sentí un ruido, pero bueno, pensé que no era para tanto. Lo sentí, apenas me pegó el codazo, que bueno, fue intencionalmente. Lo sentí un ruido y no paró de sangrar, pero dije, bueno, un golpe en la nariz normal, y cuando me fui a sacar los rayos X esa misma noche después del partido, pensaba que no tenía nada, y cuando vi la radiografía ya quebrado ese hueso de la nariz, la verdad que me sorprendió un poquito, no me lo esperaba, pero bueno. Ahí te agarró una bronca. Sí, semejante golpe. Que no pasara nada es algo raro, así que lo normal era que se haya quebrado, porque fue un golpe muy duro. ¿Y vas a jugar con máscara en algún momento? Sí, la idea, bueno, es tratar de que se mejore, que se cicatrice, que se coagule todo allá en la nariz, y cuando sea el momento, jugar con máscara hasta que yo me sienta cómodo, ¿no? hasta que no la necesite más, así que voy a tener que acostumbrarme, sé que no es algo cómodo, pero bueno, habrá que hacerlo por precaución. Está muy bien, está muy bien. Lo único, no te apures, no te apures, porque los golpes en la cara... Vos sabés que hace unos cuantos años, José Osemani y David Carlin hicieron una encuesta, y una de las lesiones más reiteradas y que tenían un número importante eran las lesiones en la cara y en las manos. Viste que a veces uno piensa que el tobillo o los desgarros o esas lesiones que son comunes, pero los golpes en la cara y en las manos eran lesiones muy comunes entre los jugadores de básquetbol, y si uno se apura, es peor eso. Sí, todo está tranquilo. Imagínate, de los 5 años que estoy jugando al básquet, nunca me pasó nada en la cara, así que me tenía que dejar en algún momento, así que no me tengo que volver loco. Seguro. Todo está tranquilo, y bueno, volveré cuando tenga que... cuando esté curado. No quiero apurarme, prefiero guardarme, ¿no? Esto para que no digan que sos solo una cara bonita, ¿no? Igual creo que me la dejaron igual que antes, o peor. No tiene arreglo, hay cosas que no tienen arreglo. Paco, ¿cómo estás viendo, hablamos desde tu amistad y desde tu valoración profesional a Nicolás Provítola, ¿cómo estás viviendo toda esta etapa de Nicolás, ¿no? Que bueno, que siempre ustedes tienen una gran relación y tienen una relación íntima de amigos. Imagino que lo estás siguiendo. ¿Cómo estás viendo este momento de Nicolás Laprovito en la NBA? Estuvimos hablando, bueno, hablamos casi todos los días, y cuando al otro día que se enteró, me llamó, así que yo... feliz de la vida, porque él tiene talento para eso, y me puse igual contento como si me hubiera pasado a mí. La verdad que es lo que tiene que pasar a los jugadores, nos tenemos que animar a probar y a intentar conseguirlo, y es lo que hizo él, ¿no? Lo consiguió y demostró que pudo estar a la altura del nivel, así que lo veo perfecto, lo veo excelente, y ahora está demostrando de lo que es capaz, así que es una temporada larga y seguramente va a tener muchas oportunidades a lo largo de esa temporada, y seguramente va a demostrar todavía más de lo que es capaz. Y en cuanto a lo que dice la gente, Facu, ¿cómo llevas el hecho de que te nombren como el próximo que va a desembarcar en la NBA justamente? Porque me imagino, tranquilo, estuviste leyendo, ¿no? Que con de esto que pasó con Nico, todos decían, ¿y Facu? Sí, se lee, pero estoy tranquilo, no me preocupa, estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, soy de los que piensa de que si uno hace las cosas bien en el presente, a futuro llegan cosas buenas, así que estoy tranquilo, estoy haciendo todo lo posible para jugar lo mejor posible y ayudar al equipo a conseguir cosas importantes, y el próximo año tendrá la decisión en Madrid si me quiere, si no, o lo que quiera, así que no, tampoco dependo de mí, ¿no? Facu, ¿en qué mejoraste con respecto a la temporada pasada en tu juego, y en qué todavía tenés que vos sepas que vos digas, pucha, esto tengo que seguir mejorándolo todavía? Creo que en esta temporada pero a comparación de la anterior me está costando mucho el hecho de ser el base, ¿no? Estoy tomando muchas responsabilidades que no me corresponden, y estoy tirando muchos tiros más que tampoco me corresponden. Tengo que ser el base adentro de la cancha, y si quiero ser un base que pueda anotar, que es lo que quiero, ¿no? Un base que ordena el equipo y también pueda anotar, tengo que trabajar más duro. No quiero ser un anotador que pueda jugar de base. Tenemos un equipo muy bueno, entonces mi objetivo es también mantenerlos a todos contentos, tratar de que estén todos bien, de que en la cancha se sientan felices, de que hagan su punto, de ver qué rol y qué cosa buena se le puede sacar a cada jugador, así que me toca una linda tarea, ¿no? Esta temporada, pero en lo personal, tratar de sacar el mayor jugo posible a mis compañeros, ¿no? Creo que ese es el objetivo, ser el entrenador adentro de la cancha. ¿Y vas camino a eso o no? ¿Cómo? ¿Si vas camino a eso o no? Bueno, es el objetivo. Creo que es paso a paso. te diré en un par de meses si voy camino a eso, ¿no? Es lo que quiero, la verdad que es lo que claro, quiero. Es lo que quiero. Y lo que necesito, ¿no? Para si quiero dar el salto de calidad, es lo que me hace falta también, así que ser un base más completo. Así que, nada, tratar de... No es de un día para el otro, ni de un partido para el otro. Creo que es un proceso de maduración también. Así que, nada, tengo que ser lo más cerebral posible también. Sin perder mi esencia, ¿no? La última de mi parte, Facu. ¿Cómo estás viendo el presente de Peñarol, ¿no? A lo lejos, ¿no? Me mataste, porque no, la verdad que... me cuesta mucho seguir la liga. Es muy tarde acá, de madrugada. El otro día quise un partido que era como a las 3, a las 2 de la mañana. Pero me mataste. Sé que se armaron un buen equipo este año, de calidad, bases jóvenes. Hay un base joven y otro también experimentado y conoce la liga. Pero bueno, de la mano de Leo, siempre cuando donde esté Leo en el equipo es un equipo candidato, ¿no? Así que personalmente espero que recuperen ese título. No, Facundo Campazzo, la última también de mi parte y ya lo dejamos. Objetivos con el Murcia para esta temporada en los dos campeonatos. A ver, uno lo conoce bien, que es la Liga ACB, la Liga Andesa, y el año pasado se metieron históricamente en playoffs. Perdieron ahí un apretado juego contra el Madrid y quedaron afuera. ¿Cuál es el objetivo este año y cuál es el objetivo en esta primera competencia? Están haciendo historia en Murcia, porque el año pasado ya se metieron en postemporada y se clasificaron para una Copa Continental. O sea que ya lo hecho el año pasado posiblemente sea muy difícil de superar en esta temporada, pero ¿cuáles son esos objetivos? Bueno, con respecto a la liga, obviamente queremos clasificar la Copa del Rey como un objetivo ahora a corto plazo, pero tampoco creo que nos tenemos que obsesionar porque, nada, si nos obsesionamos mucho, no pasa lo que nos está pasando, nos estamos frustrando, perdemos un partido y nos frustramos mucho, así que nada, tenemos que ir paso a paso, pero bueno, queremos ir a la Copa del Rey, después más adelante queremos ir a playoff. Creo que son objetivos importantes. El listón nos pusimos muy alto con respecto al año pasado. Claro, por eso. A los playoffs. Pero bueno, se armó equipo para pelear cosas importantes y creo que acá cada uno de los jugadores que está este año en Lucam está para eso, para pelear cosas importantes. Así que tenemos que agarrar el reto, tenemos que agarrar esa responsabilidad y bueno, y afrontarla como buen equipo que somos. Así que creo que tenemos que ser inteligentes y si somos inteligentes lo vamos a poder conseguir y subir un poquito más el listón del año pasado. Y con respecto al Eurocup, también tenemos que pensar que es como un premio, ¿no? El año pasado clasificamos y como que nos estamos quitando esa presión y estamos jugando muy bien. Así que el objetivo prácticamente, no quiero cantar victoria, pero era clasificar el grupo. Y ya prácticamente con estas victorias que tuvimos, hicimos un gran paso para la clasificación y bueno, después más adelante se verá. El primer objetivo lo conseguimos, queremos seguir haciendo historia, ¿no? En el club, tanto en la ACB como en la Eurocup. Facu, gracias por el contacto, gracias por estos minutos que te robamos bastante tiempo a recuperar esa cara bonita, a recuperar esa nariz respingada y nada, seguir jugando como lo venís haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto hablar y bueno, saludos a todos ahí. Abrazo enorme. Bueno, la palabra de Facundo Campazzo en el aire de M570, en Radio Argentina, hablando de todo un poco, hablando de Marco Delía, de Nicola Provítola, de su presente, de las aspiraciones que tiene con el Murcia. Muy tranquilo, muy pausado, muy sereno, como muy maduro, este pequeño gigante que